Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos con la reciente, nuevita, nombrada ministra de Culturas. ¿La puedo tutear? Sí, por favor. La seguimos, no sé si hace décadas, pero desde siempre, es mejor decirlo así, como cantante, pero como mujer que ha prestado su voz a la cultura, pero que también la ha alimentado. ¿Qué hace una mujer así de ministra de Culturas? Como que una cosa para nosotras no encaja con la otra. No me digas, yo creo que al contrario. Me parece que hace pasar un ministerio que es una herramienta que se está creando en este preciso instante en Argentina. Es decir, acá había una secretaría de cultura que tejía espacios, abría espacios, tejía políticas de contención, de desarrollo, de protección inclusive de los ejes culturales fundamentales de este país, que son los que tienen los ejes culturales que tienen cualquier país, ¿no? Para afirmarse en su identidad. Pero el hecho de que se constituya ahora esa Secretaría del Ministerio le da una envergadura, un mayor presupuesto y la posibilidad de ahondar eso aún más y de hacer visible todo el amplísimo espacio en donde ya se está debatiendo la cultura urgente, la vital, la más profunda, la que tiene vigencia desde los sectores más jóvenes. Ya se está debatiendo, ya está pasando eso, pero si el Estado no se hace cargo de hacerlo visible, la cultura que penetra a través de los medios concentrados, los medios hegemónicos, termina como aplastando la otra y no permite que eso que somos, el país que de verdad somos, salga a la luz, ¿no? Y un Estado tiene que hacer eso. Esa hegemonía nunca te aplastó a ti. Sí, que conste en acta. Estoy hablando desde Bolivia. Sí, sí. Pero no me aplastó a mí, soy la excepción. No. Es parte de una corriente grande de gente que no se dejó aplastar. No. Ojalá fuera tanto así como para que se hubieran podido oír muchas más voces. No estoy hablando, no hablemos solo de la dictadura, ¿eh? No hablemos solo de la dictadura que cortó cabeza. También del neoliberalismo. Hablemos del neoliberalismo que necesitó primero de la dictadura para instalarse en nuestras regiones, ¿no? Primero había que limpiar el campo, luego vinieron con el modelo, nos lo metieron por la cabeza, por los medios de comunicación, nos acorralaron, nos atacaron desde la frontera, denigraron, vaciaron el contenido de nuestro lenguaje, dijeron que esta música ya no se escuchaba, por ejemplo, en el caso de la música, esta cultura ya no servía, que había una globalización de la... Y arrasaron con todo. Y muchísimas voces maravillosas, al no poder ser escuchadas nunca, abandonaron el camino. Quedaron los que pudieron resistir o supieron resistir. Yo no creo, inclusive, que hoy hay muchísimas más voces en vigencia, precisamente porque este país resistió en las catacumbas. Y está buenísimo que ahora eso se sepa. Ahora, ¿tiene sentido que una artista, una mujer del arte, sea burócrata de la cultura? No, no. ¿Se puede transferir eso? ¿O la burocracia de la cultura es para burócratas y el arte es para artistas? ¿Cómo resuelves esa contradicción? No. Yo no creo que yo me convierta en una burócrata aquí. Para nada. Creo que al contrario. Vamos a tratar de hacer una administración, que es lo que llamaríamos burocracia, mucho más activa, dinámica, para que la circulación del dinero que provee el Estado, para que muchísimas cosas que son absolutamente necesarias sucedan, para que se pueda publicar un libro que no se publicaría de otra manera, para que se escuchen las voces que no se escucharían de otra manera, para que se hagan las películas que no se harían de otra manera, para que se haga el teatro libre e independiente que no se haría de otra manera. Ese dinero que tiene el Estado y que quiere apostar ahí, si nosotros agilizamos la democracia y llega a destino, no me convierto en una burócrata, me convierto en alguien que tiene una herramienta para provocar que eso se desarrolle con mayor intensidad y salga a la luz más rápido. Hoy, en general, déjame decirte esto, la mayoría de los artistas son autogestivos. todos tienen que apelar al esfuerzo enorme. Lo mismo pasa en Bolivia. En todos los países. Yo vengo ahora de haber realizado un encuentro de hacedores de cultura de todo el continente, de distintos países. Extraordinario lo que pasó ahí. Las coincidencias son, como siempre, con América Latina, absolutamente, de punta a punta, de cabo a rabo. Son igual. Las coincidencias son aplastantes, ya. No podemos decir que no somos parte de un mismo todo y que esta patria grande a la que pertenecemos. Nos pasan las mismas cosas. Hay los mismos ninguneos, hay el mismo silencio, hay el mismo deliberada política de hacernos desaparecer, como hicieron desaparecer a generaciones que pensaban distinto al establishment, a los medios concentrados, al poder imperialista. Entonces, lo que yo creo es que cuando vos podés contrarrestar desde un Estado que se concibe con otra clase de modelo en la cabeza, con otras políticas en la cabeza, que son todas de inclusión, un Estado que puede crear un Ministerio de Cultura que fomente eso, yo me voy a sentir honrada de ser herramienta para que los miles de colegas que está lleno este país florezcan como tienen que florecer y la gente los puede elegir, porque lo grave de esto, María, es que la gente muchas veces no puede elegirte porque no te conoce, porque no te no conoce. Se puede amar, lo sabemos, y esto es repetido, lo que no se conoce, lo que no se ve. Ahora, ¿por qué Cristina Kirchner, después de tantos años de gobierno, recién te ubica, te elige, te llama? ¿Y cómo sucede eso? ¿Y cómo ves tú a Cristina Kirchner? Bueno, son varias preguntas en una. Yo te voy a decir una cosa, María. Primero, este gobierno desde el Néstor Kirchner en adelante le dio un valor enorme a la cultura. Apostó a ella. Tuvo que vencer muchos obstáculos, además. El gobierno de Néstor Kirchner empieza en la Argentina siendo el menos votado. Gana con la menor cantidad de votos imaginable para que un presidente gane. Gana porque abandona a la otra parte. Si la otra parte no hubiera abandonado, si Menem no hubiera abandonado aquella batalla, seguramente hubiera ganado por mucho más. Pero eso lo hace ser, ante el abandono del contrincante, lo hace gobernar desde un punto enorme de debilidad que Kirchner tuerce, como tuerce y definitivamente transforma a través de eso la historia argentina. Él viene y se planta y dice, vengo a proponerles un sueño, y empieza a llevar adelante ese sueño, contra viento y marea, y va volteando los peores enemigos en el primer momento. Toda esa etapa, la pelea está puesta ahí. La pelea está puesta ahí y no le dan tregua. Cuando aparece Cristina Kirchner, lo primero que sucede, cuando es ella la que hereda el mandato, lo primero que vienen al ataque desesperados porque hay una ley de medios dando vuelta que el poder concentrado no quiere que suceda. Eso también le coloca urgencias al gobierno que no puede, que tiene que resolver un montón de cosas. Tiene un enorme paro del campo por la soja, y todo con un mensaje, es decir, gobierno contra el campo. Bueno, no sé si conoces tanto el detalle de la historia argentina. Conozco. Pero la batalla es sin tregua. Mientras tanto, sin embargo, las políticas para desarrollar la cultura se siguieron realizando en este país. Se siguió apostando a la cultura, se apostó como nunca a la educación. Y se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se crea un Ministerio de Planeamiento, se va creando un ministerio que van armando el Estado que se merecen los argentinos, y se va instalando esta idea del UNASUR, del MERCOSUR, del hermano latinoamericano como el necesario, el otro necesario para construir el mundo que nos merecemos todos, la patria que nos merecemos todos. Entonces, en el medio de todo eso, las políticas culturales siguen siendo poderosísimas. Es extraordinario lo que pasa. Se ha puesto, y es más, le permite al Estado recaudar una cifra muy considerable que luego la vuelve a volcar en cultura. En el tiempo y en el momento que ya hace el Ministerio, es cuando, antes de irse, quiere dejar. Esto ya era un ministerio, ya era un ministerio, le faltaba el nombre, el simbolismo y la transformación orgánica y aumentar el presupuesto. Entonces lo crea por un decreto, lo crea así para que no se pierda tiempo, lo pone en marcha y piensa en mí, porque ella sabe que yo estoy en vigencia con mi canción, que hubiera sido difícil que yo me hubiera sumado, a lo mejor porque estoy en un momento pleno de mi trabajo. Pero yo, como artista popular, la Presidenta me dice, quiero armar un Ministerio de Cultura que refleje la cultura verdadera del pueblo y todo lo que ya hemos hecho, más todo lo que hay que hacer, y que de ahí no se pueda volver. Quiero que quede ese ministerio como una huella, como una huella digital en la marca de este proceso de transformación de la Argentina, del que nosotros vinimos haciendo todos juntos en esta construcción colectiva. Y quiero que esa ministra seas vos. Me estás dando la herramienta de lo que yo siempre pensé que debía existir. Por supuesto que le dije, sin pensar en mí, sí, presidente, cuente conmigo. Porque creo que esta es una tarea histórica. Y creo que esto va a ser motivo. Estamos de verdad haciendo un ministerio al servicio de la cultura que hay que mirar. Permitiendo inclusive a todo el pueblo argentino que nunca pudo entrar a determinados espacios cerrados que parecían de la élite, que puedan gozar de esa belleza, de ese arte que está, que es de la humanidad y que nos a puertas que nunca jamás debemos cerrar. Ahora, Teresa, porque eso, ¿sabe qué? Nivela para arriba. Y cuando se nivela para arriba, el pueblo que cada vez más puede tener herramientas para pensar y para transformarse a sí mismo, nunca es dominado. Teresa, tú eres, como tantas, pero de manera lúcida y preciosa, un ejemplo del arte que nace de la fuerza de la resistencia contra el opresor, contra el Estado, contra los gobiernos. No, a ver, contra el opresor que quiere destruir al pueblo. Pero, ¿qué es lo que quiero plantear? Yo no considero que este gobierno sea opresor, todo lo contrario. Pero el tema es este, es decir, el arte que tú construyes junto con muchos es representante de un arte autónomo, libre, sin ataduras. ¿Crees tú cómo se puede cuidar esa autonomía, esa pluralidad, esa distancia que necesita el arte de cualquier gobierno? ¿Sabes cómo se puede cuidar? Con políticas de Estado. Porque no, el Estado no le está pidiendo al artista que diga dame yo ejemplos. A mí, pero bueno, el Estado le da la herramienta. Le da subsidio para que abran espacios. Le da subsidio para que graben sus discos. Pero no le dice decir que te lo dice. Tenés que firmar que esto te lo hizo Cristina Kirchner, que esto es del Estado, de este momento del gobierno. No está pidiendo nada. Está dándole las herramientas para que eso siga, para que sea visible. No confundamos. Para ti es importante garantizar eso. Espera, sí. Para mí es importante. Yo garantizar creo que, eso. Pero yo no creo, digo porque en Bolivia no. Es decir, el gobierno te pide sumisión ideológica. Lo digo como boliviana, como constructora de cultura. Bueno, aquí nadie te pide sumisión ideológica. Nadie. Yo elegí pensar siempre como quise y me enfrenté, inclusive salí a decir en los peores momentos de la Argentina lo que no me gustaba. En los momentos donde inclusive la mayoría parecía pensar lo contrario. Yo caminé con el pueblo. Yo, por eso te queremos, bueno, y te conocemos, bueno, y te reconocemos más allá de ahora, tu frontera. Ahora, cuando hay algo que a mí me gusta y me parece que está bien hecho, que tiene que ver con el sueño que yo tuve, de construcción colectiva de un país más justo, donde haya posibilidades para todos con políticas de inclusión, que es el camino largo que tenemos que caminar para alguna vez construir el mejor país del mundo, pero para eso tenemos que caminar, estar comprometidos, defender el modelo, no votar un día para acá y al otro día para allá, porque entonces todas las políticas que nos hicieron bien quedan destruidas por las otras, no ir a golpear las puertas de los cuarteles para que vengan a hacerte un golpe de Estado porque no te gusta el gobierno que elegiste en las débiles democracias que hemos ido teniendo. Contra eso, ¿sabes cómo se pelea? Con la cultura, con la convicción, pero con países que vivan mucho tiempo en democracia y aprendan a gozar de la democracia y a defenderla en todos los lugares. Entonces, en este país hay democracia, después de mucho dolor, María. ¿Sí? No podemos perderla. Y la democracia significa también el cambio. De golpe va a ser oscilante, pero ojalá que ahora que logramos instalar después de 30 años de democracia un modelo en donde nos sentimos realmente incluidos por políticas que verdaderamente son a futuro, por primera vez en este país, a futuro, los niños que hoy se educan en las escuelas de este modelo nacional y popular ya no van a ser los mismos que los que se educaron en las escuelas de la dictadura, donde estaba prohibido todo lo que era pensar, todo lo que era ser libre, donde estaba prohibido todo lo que era estar en contra de lo que en forma violenta casi te imponían como único pensamiento. Después vino el neoliberalismo potente con esa idea de que las utopías habían muerto, las luchas de los pueblos se terminaron y había un único discurso globalizado que decía que todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos querido construir, todos los que habían muerto por esos sueños, ya se terminó. Se hacía como se corrió, se bajaba como un telón y había que pensar para adelante. Entonces, ¿qué te digo, María? Creo que esta construcción colectiva que hizo este pueblo después de tanto dolor, hay que cuidar. Y aquí no hay nadie, te lo garantizo, pero absolutamente nadie, que te pida que vos tengas que poner la marca en el orillo de dónde salió. Lo decís solo con orgullo, lo decís solo. Escucho a mis colegas, escucho a los artistas decir, tenemos el Ministerio de Cultura con el que soñábamos, gracias a Dios que tenemos un ministerio. Claro. Es eso lo que pasa, que no hay acá, no sé cómo es en tu país, pero acá no es así. La relación entre Ministerio de Cultura, Cultura, Arte y Mujeres. Ajá. ¿Qué quieres hacer en ese campo? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece importante? Bueno, de hecho me parece que es muy claro. Fíjate el mensaje de la Presidenta para armar este ministerio. ¿No te parece interesante eso? ¿No lo pensaste, por ejemplo? La Presidenta piensa. Un Ministerio de Cultura, cuando parecía que la palabra cultura es nada más que de un sector de la sociedad, que es el que siempre fue el culto, ¿no? Con una cierta grandilocuencia, te lo digo. Es decir, esta cultura que negaba la otra, ¿no? Este de élite, ¿no? De los que podían ir a los mejores y más caros colegios y de los que se formaban con la cabeza pensando en otros países, no en los nuestros. Esta política de Cristina Kirchner crea un ministerio de cultura y pone al frente a una mujer del interior del país que caminó con sus canciones la lucha de ese pueblo, mujer interior de una región cultural tremendamente marginada. ¿No te parece que es una señal muy clara de qué ministerio quiere construir? Por eso te y pregunto, qué lugar cree ella que debe ocupar una mujer que hizo ese camino, como ella, que hizo el camino que hizo para en política poder plantar sus ideas y defender sus ideas y sus convicciones y construir el país que está construyendo, con todos los palos en la rueda, tremendos. Todos los días de su vida tuvo que pelear con lo peor. Todos los días de la vida de Cristina Kirchner fueron pelear con lo peor, con el ensañamiento, con el odio, también porque era mujer, desprestigiándola, descalificándola porque era mujer. Cristina Kirchner es alguien con una gran inteligencia que ha sido capaz, en el momento justo, cuando ya parece que no va a haber otra política más que pueda dar para volver a dar un golpe bien claro de hacia dónde quiere que marche el país y hacia dónde quiere dejar, en qué punto quiere dejar la construcción que hizo, da una vuelta de tuerca y hace algo más, avanza un paso más. Me parece que eso está clarísimo, me parece que ese es el ministerio que va a enorgullecer más a los argentinos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría de concretísimo hacer? Bueno, dejar ese ministerio de puertas abiertas, facilitar la posibilidad de que el Estado entrecruce, porque el Estado ha creado tantos puestos de trabajo, no solamente en el área del Estado para la cultura, sino también en los privados. Han nacido muchísimos espacios privados de donde el artista puede defender su autogestión tranquilamente, justamente por ser este vínculo que el Estado establece con sus políticas de subsidios, de apertura de lugares determinados, de después sostener esos lugares, permitirle a la gente grabar su propio disco, vender, hacer su propio libro, luego crear lugares donde puede venderlos, donde puede vender con otro, que es el espacio de industrias culturales que estuvimos celebrando ahora en el Misur. Y luego, por cierto, fuera poco, llamar a los países limítrofes para hacer lo mismo y que la cultura vaya y venga de nuestros países como un alimento del espíritu que somos y nada más que eso y nada menos. Digo, eso me parece que es algo de lo que no se va a poder volver nunca más y creo que eso es lo que nosotros debemos dejar. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir del que venga, piense lo que piense, camine en el sentido que camine, al nivel tan alto que va a dejar este ministerio, si no parten de ahí hacia adelante y lo tiran para atrás, se va a caer todo y va a ser muy claro. Vamos a tener que volver, como decía el otro día en el Mixur, vamos a tener que volver nosotros a levantar eso que ellos tiraron abajo, porque la gente no le va a permitir que eso quede así. Te deseo mucha suerte, te agradezco por estos minutos. Una pregunta de Yapa, ¿qué piensas del aborto? ¿Cuál es tu postura personal? Bueno, mira, eso es un tema de que podemos conversar largamente. Yo creo que todas las mujeres tienen que tener derecho a la elección. Creo que es un derecho absolutamente personal, absolutamente que tiene que existir la herramienta para que eso suceda. Debo decirte que yo, en el caso mío en personal, en un momento determinado tuve que pensar en hacérmelo por una cuestión de salud. También debo decirte que no lo hice, pero esto no quiere decir nada, es una elección. Me parece que la mujer tiene que tener la posibilidad de elegir, y tiene que tener la posibilidad de hacer lo que elige con libertad. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada. Deseo 103.3. Estamos en el stand del Ministerio de Culturas de la Feria del Libro de Santa Cruz. Y menos mal, nos ocurre el milagro de encontrarnos con el representante del Ministerio de Culturas en Santa Cruz, el señor Edson. ¿Cómo es tu apellido, perdón? ¿Cómo es tu apellido? Oye, ¿no se te puede preguntar el apellido? Perdón, ¿se puede hacer una entrevista sobre la función de este stand? ¿Le puedo preguntar a alguno de tus colaboradores tu nombre? Bueno, ¿alguien del Ministerio de Culturas, representante del Estado, podría darme una entrevista sobre este stand? Señorita, usted quizás, ya que huye de mí el responsable. ¿Cuál es el nombre de este señor Edson? ¿Cómo es su apellido? No, bueno, nadie quiere hablar. En todo caso, bueno, ya les voy a contar. De ancho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros de ancho por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros de largo. Estamos hablando de un stand muy grande, que es toda una esquina. Tiene 3 mesas con banquitos, como para 2, como 4, 6, 8, 12 personas. Pero lo que más nos asombra es que todo el empapelado del fondo de este stand simula una gran librería donde podrían caber, no sé, 2,000 ejemplares por lo menos, pero son solamente libros estampados, es solo una simulación. ¿Venden algún libro en este stand, señor? Tampoco quieren hablar, o sea, parece que acá, a pesar que son funcionarios públicos, que son funcionarios pagados por el Estado boliviano, no quieren ni hablar. Me imagino que si empiezo a coger las cosas, hablarán conmigo. Hay constitución política del Estado para niñas y niños. ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar, señor? Bueno, no me dicen nada, me imagino que será para regalo. Memoria del taller y análisis del turismo comunitario en las áreas protegidas de Bolivia, seguramente será para regalo. El estado del arte, turismo comunitario en Bolivia, me imagino que será para regalo. Y hay una serie de videos, la guerra del Chaco, José Manuel Pando, la guerra de 1841, son una serie de videos, me imagino que serán para regalo también. La colección de las novelas estratégicas del Estado plurinacional, que ya sabemos cuáles son, ya han circulado por todas partes, las vamos a mirar un poco y me imagino que serán para regalo también. Disculpe, señorita, ¿podría decirme qué material es para distribución y qué material es para venta? No. Bueno, parece que conmigo está prohibido hablar. las primeras tres personas que han pasado por acá. ¿Usted viene a comprar algo, señora? Sí, ya compré. ¿Cuánto le ha costado? ¿Qué cosa? ¿Esto qué? Ah, no, esto me están obsequiando. Ah, le están obsequiando. Ah, bueno, me voy a hacer obsequiar yo también. Bueno, una de las características de este lugar es que está vacío. Mientras que en domingo la feria está llena, pues todos los stands están llenísimos. Desde ya yo tengo que volver rápidamente al mío para continuar vendiendo material. Este stand está vacío. Nadie quiere hablar conmigo. Yo me imagino que voy a seleccionar el material que yo también necesito para regalo, para mi trabajo cultural. Y supongo que si hay algún problema, pues ya me lo dirán, o la consigna es no hablar conmigo. Seguramente el gran problema es la postura política absolutamente de cuestionamiento que tenemos para con el trabajo que se está realizando. Lo estoy mirando. Ah, perdón, es que lo que pasa es que lo tengo que poner en el inventario. Lo estoy mirando, si es muestra, ¿lo puedo mirar? Con gusto. Ah, ya. Este es solo muestra, y esto hay que adivinarlo. ¿Será porque soy yo? En fin. El tratamiento del Ministerio de Culturas. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con el ministro Paulo Grox, que menos mal sigue permaneciendo como hombre coloquial. Hoy he entrado a tu stand y parece que fuera el demonio rojo, porque ha entrado y ha salido disparado el Edson. Han hablado de ti en varios stands. ¿Ah, sí? ¿En qué stands han hablado de mí, pues? Ahí me he encontrado con algunos. Vino la María, eres todo un rumor trascendiendo en la feria. Pero no tienen por qué salir los funcionarios del Ministerio de Culturas disparados, Pablo. El miedo es una sensación, tú sabes. No, pero también en la función pública es una... Es una obligación. Hay que dar explicaciones a la gente. Siempre. De las más sencillas, básicas. Sí, yo creo que sí. Pero a veces, no sé, pues inspiras miedo o algún temor. ¿Cómo estás tú? No, yo estoy estupenda. Viniendo de Argentina. No, viniendo de Argentina, acabo de presentar la edición argentina del libro de despatriarcalización. Y acabo de participar en Arteba. Y más cosas, ¿no? Entonces, nosotras estamos creciendo, Pablo. Sí. Estamos creciendo. Y yo admiro y reconozco el trabajo que están haciendo. Me gusta que hayan trascendido La Paz, en principio, un lugar donde ustedes han desarrollado una actividad muy importante. Santa Cruz necesitaba de las mujeres creando. Pero bueno, Pablo, mira, no me interesa tanto tu calificación sobre nosotras, sino respuestas como ministro de Culturas. Por ejemplo, acá en la feria. Ya se le salió lo mismo. No, acá en la feria, Pablo, un stand muy grande, muy ostentoso, pero muy frío y muy vacío. ¿No te ha dado esa sensación tu stand del Ministerio de Culturas? Me da, pues, ¿no? Forma parte de una nueva, de un nuevo relacionamiento institucional. Venimos trabajando con la Cámara del Libro. Era un espacio que normalmente no lo utilizaban, sobre el cual el Ministerio está queriendo construir otro tipo de presencia también en las ferias del libro, una presencia mucho más amplia, desarrollando actividades como los conservatorios, como conversatorios, como los conciertos, y comenzando a hacer funcionar lo que es, lo que demanda la ley del libro, que es el fondo editorial. Es decir, esa es la primera feria en la que el ministerio está vendiendo libros. Bueno, pero he visto así una cantidad misérrima de productos. Los libros son más un empapelado que una realidad en el stand del Ministerio de Culturas. Tus adjetivos siempre son los mismos. Bueno, pero eso empapelado, eso no es un adjetivo, eso es un dato. Ya, ya, mi hermana. Pero ¿cuántos libros estás vendiendo? A ver, es que entiendo que estamos con 10 títulos, pero si adjetivas, no se puede dialogar. Pero 10 títulos del Ministerio de Culturas, Pablo. No son del Ministerio, además. No son del Ministerio, son de autores, están las... No, son... entre los 10 te menciono la colección de... las 15 novelas fundamentales, el martes se presenta la Biblioteca Plurinacional con 8 títulos, es el libro del Raúl Lara, en una asociación con la Fundación del Banco Central de Bolivia, hay todos los informes estadísticos del turismo en nuestro país. En fin, yo creo que hay varias opciones y, como te digo, yo estoy... feliz porque está comenzando el ministerio a tener una presencia no panfletaria. No me sentía satisfecho con aquello, tener propaganda, difusión, etcétera, sino material que, aunque no sea la cantidad de libros que quisiéramos, ya es una oportunidad para que los ciudadanos accedan a estos libros. Ahora, Pablo, ¿estos libros se venden al precio de costo, a un precio subvencionado? Si es subvencionado, ¿de dónde sale el resto? No, es un precio de costo, tomando en cuenta todos los elementos que deben implicar aquello, no solo la impresión, para decirlo así, sino el pago de derechos cuando corresponde, el traslado del material si es que corresponde, se saca un promedio. Se emite una resolución ministerial para poder determinar con total transparencia el costo unitario de cada colección o de cada ejemplar, y también se emite la factura de constancia, aunque sabemos que ya los libros están exentos del pago del IVA, ¿no? Ahora, estamos con el ministro de Culturas, Pablo Grox. Es una barricada al vuelo, también para mí. Pablo, de nuevo en el Dakar 2014, mordiendo el presupuesto de cultura, que es lo más importante, hazme números. ¿Cuánto gasta el Ministerio de Culturas en las ferias del libro a nivel nacional? Tenemos un presupuesto para las 15 ferias de las cuales somos responsables, un presupuesto equivalente a los $100,000 aproximadamente, lo que nos permite financiar el traslado de editoriales a ferias de provincia, y aquellos departamentos que tienen una corta trayectoria en sus ferias, hablo de la Feria del Beni, de Pando, incluso la de Chuquisaca, la de Tarija, nos ayuda en la promoción en coordinación con las cámaras departamentales. Pero ¿Cuánto te ha costado el espectáculo de anunciar que el Dakar 2014 está en Bolivia? Esto viene por otra de las áreas del ministerio. No olvides que ahora es Ministerio de Culturas y de Turismo. Y es por el lado del Viceministerio de Turismo, un presupuesto que tiene para un quinquenio aproximadamente $20 millones, de los cuales como 15 se destinan en infraestructura, en 5 destinos turísticos, y los otros 5 en promoción y una serie de actividades. Yo creo que el Dakar, hablo en primera persona, ha sido un éxito en varios sentidos. A ver, Pablo, ha salido. Ha sido un éxito para una campaña proselitista chauvinista. No, pero volvamos a la cultura. Pero María, ¿en qué programa de cultura gastas los millones de dólares que gastas en el Dakar? Solamente dime eso. Lo único que tú deberías entender, porque estoy siendo muy claro, es que es un Ministerio de Culturas y de Turismo. Por eso, si es de Culturas y de Turismo, dime en qué ámbito de la cultura gastas una cantidad de dinero similar a la que se gasta y se despilfarra en una competencia privada de transnacionales, elitaria, que solamente regodea al machismo, al presidente y cualquier cosa inaceptable en la sociedad boliviana como política pública. Está bien, tú sabes cuánto respeto tu estilo y tu opinión. No voy a establecer comentarios al respecto de tus opiniones y comentarios. Yo solamente voy a afirmar mi posición al respecto. Creo que tanto en el sector cultural, que donde más se invierte es en el premio Eduardo Abaroa, un premio con 92 categorías y especialidades, para bolivianos y bolivianas de todas las edades y en todas las especialidades. Se ha marcado ya una diferencia de gestión, de apertura a la ciudadanía. Y por otro lado, el desarrollo del sector turístico, que es un sector que ha estado latiendo con sus propias energías y que necesitaba del impulso del Estado. Esa es mi opinión personal. Pero comparando números, Pablo, no se pueden... Hay que comparar números. ¿Cuánto gastas en el premio Eduardo Abaroa? No, me resisto a seguir tu línea. No voy a comparar, es un problema de datos. Si yo gasto más de 10 millones de dólares o 4 millones de dólares en el DACA. ¿Cuánto gastan las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto se gasta en lectura? Pero hablando de son cifras obvias, ni siquiera son presupuestos que se comparten. Son cifras obvias. Bueno, ahí tienes tú los datos. Se invierten, por una parte, cerca de 6 millones de dólares en lo que ha significado el DACA, promoción, franquicia. Y todas las actividades. ¿Hay alguna actividad cultural comparable? Y por otro lado, tenemos aproximadamente 18 millones de bolivianos que se destinan en cultura específicamente a través del Fondo de Educación Cívico Ciudadano, que abarca absolutamente todo. Entre ellas, el Eduardo Abaroa, el Fondo de Apoyo a Iniciativas Ciudadanas, el Fondo de Desarrollo de Iniciativas Audiovisuales, el canal TV Culturas, pronto esperamos ya salir con Radio Culturas, en fin, pero creo que no son comparables, es decir, pero es una cuestión de cifras, no, Pablo. No se puede, el número no existe, María. Si tú pones los cuatro, los seis, el número María, existe, el Pablo, no si tú existe, pones los tú seis millones de dólares... Tú demuéstrame un ocho nadando en un río o un seis creciendo en una pradera. Pablo, por es favor. Una abstracción, María. Entiende que no siempre tienes la razón. Están despilfarrando el dinero del Estado boliviano, que es de nosotros. Es tu opinión, Pablo, compañera en una, María. En una competencia, solo pagando una franquicia. Es tu el opinión. Perú se ha retirado por... ¿Cómo consideras el retiro del Perú del Dakar? No voy a emitir ninguna opinión al respecto, ¿no? O sea, es otro país, es otra cosa. No puedo opinar sobre las decisiones que tienen que tomar países vecinos. No lo haría. Dos preguntas nada más. Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Yo estoy de acuerdo con el aborto. No es la primera vez que lo digo, ni es la primera vez que lo manifiesto, incluso públicamente. ¿Por qué entonces participas de un gobierno incapaz de despenalizarlo? Porque es un derecho. Porque tengo otros principios que abarcan más temas y más acciones, aunque estos en particular no sean abordados de acuerdo a mis opiniones y criterios. Pablo, como cabeza de sector, ¿podemos solicitarte que indiques al cabeza de sector en Santa Cruz que necesitamos hablar con él sobre la colaboración con Aldo Peña, que es machista, homofóbico? Queremos cuestionar varias de las políticas del Ministerio de Culturas en Santa Cruz. ¿Tenemos alguna opción como ciudadanas o ninguna? María Galindo, Pablo mirándonos a los ojos, sabes que siempre has tenido opciones como ciudadana, como militante de Mujeres Creando, siempre lo has tenido. Y creo que entre nosotros la honestidad de nuestra relación de años no se puede disipar. Sabes que siempre la has tenido. Yo quiero una entrevista con Edson Hurtado. ¿Le puedes mandar que nos reciba? No le voy a... ¿O va a seguir haciendo de virrey en Santa Cruz, de rey chiquito? No le voy a mandar a que le reciba. Le voy a hacer saber la necesidad que tú tienes de entrevistarte con él. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.